Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Y ustedes saben que esta música que identificaba aquel gran, ahora cuando yo lo presento, aquel gran abogado que fue Petrocelli, quizá el mejor abogado que tuvimos en los tiempos modernos, nosotros la utilizamos para presentar a otro gran abogado que ha llegado a fiscal de la nación, que es el señor Félix Crouse. Lo tenemos acá en vivo para todo el país. ¿Cómo está, Félix? Muy bien, fingido el aplauso. Es la verdad. La verdad sí. La verdad sí. Ellos, yo no. Vamos. Dale, Félix. Ahora está bien, ahora está bien. Aplausos del tribunal. Hablábamos hace un rato con Roberto Samar, que escribió un libro sobre la inseguridad, el libro se llama Inseguridades. Y hablaba sobre estas cuestiones de qué pasa cuando la gente entra a la cárcel y que hay como la idea de que es un tipo que cometió un delito va preso y sale mejor porque fue preso. Y planteaba él el tema de, bueno, que mucha gente es como que espera tener una especie de venganza, ¿no? Ante algún tipo de agresión por parte de alguna persona. Y bueno, yo pensaba, bueno, el Estado, de alguna manera, las leyes son una especie de venganza. Y de esto quería hablar contigo. ¿Hay una venganza del Estado frente al delincuente? Te has metido en un tema que, si no te prevenís, vos terminás estudiando Derecho. Te lo digo. No, pero yo te quiero mucho. No, pero. Me da miedo. Puede pasar, pasa. Hay gente que se extravía y ya de mayor. Y un día ingresa sin darse cuenta. Cara a la escalera. Claro, va por Figueroa del Corta y arranca la escalera grandota y hasta se recibe. Ojo. Bueno, con esta prevención, sí. El que avisa no es traidor, entramos en materia. Dale. Efectivamente, lo que vos planteás es un asunto que se estudia alrededor de las finalidades del derecho penal y lo que se llaman las teorías de la pena. Históricamente, los estudiantes que ingresan en la Facultad de Derecho y que empiezan a estudiar Derecho Penal, el primer ratito, aunque debería estar bastante más adelante, porque el tema tiene obviamente una densidad filosófica mucho mayor que la que pueden abordar los principiantes, se le pregunta, bueno, y se les explica cuáles han sido las teorías que a lo largo de la historia le han dado un sentido a la pena y al Derecho Penal. El primero, efectivamente, es neutralizar la venganza privada. Parece ser que desde el fondo de los tiempos la gente se peleaba y era el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, que fue, por supuesto, una limitación a formas más bárbaras de la venganza. Después de todo, había una proporcionalidad. Claro. Diente, ojo por ojo, diente por diente. Claro, mataste una gallina, te mato una gallina, no te mato a tu hermano. Un ojo, un diente, no todo el comedor. Sí. ¿Se entiende? Eso fue una limitación en la venganza. Después venían las formas en las cuales, básicamente en las comunidades germánicas antiguas, las comunidades se daban una forma de compensación que en general tenía que ver con la entrega o de bienes o de personas al sacrificio para compensar la ofensa que habían recibido de otra comunidad. Una forma transaccional, no necesariamente proporcional, pero pautada, que era una forma de venganza. Una forma de venganza, pero en términos reparatorios. La irrupción del Estado, la constitución del Estado-Nación y la irrupción del Estado en las relaciones entre los particulares expropió el conflicto de los particulares para bien y para mal, ya veremos. Ajá. Ha habido una reversión posteriormente sobre estas teorías de que el conflicto siempre es expropiable por el Estado. Y el Estado dice, mire señores, ustedes dos tienen un conflicto grave. El derecho penal siempre se ocupa de conflictos graves entre las personas. Sí. Ustedes dos tienen un conflicto grave, se resuelve del modo que yo establecí. La ley. Y lo resuelven los hechiceros de la tribu de este tiempo moderno, que son los jueces. Sí. Con suerte, hechiceros. Sí, los brujos. No quiero que se imaginen a ninguno con el traje ni con las plumas. No, es feo eso. No, estábamos pensando. No, ya sí que sí, eso sé que tienen la cabeza podrida. Bueno, el tema es el siguiente. Como ustedes se imaginan, a poco de andar, nos damos cuenta que esto presenta un problema, que es una respuesta homogénea a conflictos heterogéneos. la cárcel, la jaula, la multa, la billetera, sí, la inhabilitación, no podés trabajar más de esto, y nada más. Tres respuestas homogéneas para un caso que va desde la violación hasta una quiebra fraudulenta. Esas son los tres puntos donde se toca el castigo. Sí. Prisión, inhabilitación o multa. Ajá. Son respuestas muy fáciles de identificar. Pero muy... ¿y dónde entra el crimen? La silla eléctrica, la horca. Ya te, como te gusta la sangre. Al perillo. Claro. Ponerle un poco de eso. Bueno, acá no entra porque no son formas de pena admitidas por nuestra legislación ni por la legislación supranacional americana. Esto es el Pacto de San José de Costa Rica, prohíbe la reinstalación de la pena de muerte en los países que la abolieron. Argentina la tuvo en algún momento en su legislación y la abolió, inclusive en el Código de Justicia Militar, donde estuvo vigente hasta que el Código de Justicia Militar existió, no se aplicó, fue abolido, pues fue modificado el Código de Justicia Militar. En realidad fue suprimido el Código de Justicia Militar y fue instaurado un sistema judicial especial. Ahora, en algunos países existe. En países de América no estoy seguro si en algunos está todavía, de la América no, Estados Unidos, ¿no? Si en alguno de nuestros países, sobre todo los países angloparlantes los de la tradición anglosajona, ¿no? El Caribe angloparlante o Belice tienen pena de muerte. Pero Estados Unidos no suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, de manera que ellos tienen la pena de muerte y la regulan o no de acuerdo a la jurisprudencia de su propia Corte Federal, que en esta temporada de la historia la admite. Algunos estados la tienen, otros no la tienen. Ahora, eso es efectivamente una pena especial, Jorge, la pena de muerte, que en nuestra legislación no existe. Ahora, ¿para qué la pena? ¿Para qué sirve la pena? Era tu pregunta. Claro, ¿para qué sí? ¿Cómo se saca la cuenta? Yo pienso, te dan muchos años si te robas un auto. Sí. No es tan grave robarse un auto. Porque es que te dan como, creo que tiene como 8 años robarse un auto. En algún momento, hace algún tiempo... Es como un delito gravísimo. Y es un auto, te chorea el auto, te lo llevas, lo dejas a 10 cuadras. Esto tiene una historia, pero déjame que primero te planteo la cuestión teórica, Marco, y después hablamos de los autos. Y para provocar te digo que en algún tiempo tenía una pena mínima robar un auto con armas mayor al homicidio. Quiero decir que si ibas y matabas al conductor y te ibas, tenías menos pena de arranque que si lo apuntabas y te llevabas el auto y lo dejabas ir. Pero esto es otro tema. Wow. El tema es así. Las teorías de la pena, así se llama en el derecho penal, se preguntan para qué sirve la pena. Claro. Ajá. Y hay en este sentido tres grandes corrientes. Una que dicen es una sublimación de la venganza. Es mera retribución. Claro. Yo retribuyo el mal que se ha hecho. Si no puedo repararlo y volver las cosas al estado anterior del delito, casi nunca puedes hacerse eso en el derecho penal, al menos lo retribuimos de algún modo, simbólico en general, y material si se puede, que es, le pego con el garrote, le saco plata si puedo, y eventualmente lo enjaulo. La otra teoría dice, no, mire, la pena sirve para que la persona que ingresa a la jaula, dentro de la jaula, se resocialice y regrese a la sociedad, convertido en un ciudadano en condiciones de convivir. Es un poco... Es una teoría un poco, si se quiere, positivista, biológica, ¿no? Entra el tratamiento, así se llama uno hoy en la ley penitenciaria, claro. Ingresa al tratamiento penitenciario y sale mejorado. Claro, hay una gran paradoja, sin meternos siquiera en qué clase de cuevas se convirtieron las cárceles. La gran paradoja es que alguien se lo pretende socializar en un contexto de asociabilidad. Claro. Alguien recibiría detenido un tratamiento para resocializarse en condiciones de aislamiento de la propia sociedad. Por eso se atenúan las formas de la detención progresivamente para tratar de decirle al señor que va a salir nuevamente a la calle, vaya adaptándose en las fases que se llaman progresivas. Porque en realidad dentro de la cárcel no tiene nada que ver con la sociedad. Bueno, en realidad no es lo que la sociedad es. Los seres humanos son libres en términos por lo menos físicos, ¿no? Después libres no somos, nadie libre del todo, pero... claramente lo que no tiene son paredes y está cerrado con llave desde afuera. Ahora, lo que incluye o lo que interfiere dentro del sistema del castigo es el reconocimiento paulatino de los derechos de los que están presos, de los que están en la cárcel. Sí. Digo, porque ahí viene el debate entre los garantistas, ¿eh? Cierto. Solo completo la cuestión anterior. Hay una tercera faceta, si se quiere, que dice que la función de la pena es hacer una prevención especial, la prevención general. ¿Qué quiere decir esto? Al aplicar una pena, lo que uno hace es reafirmar la vigencia de la ley y mandar un mensaje al resto de la sociedad acerca de que, mire señores, si ustedes quieren seguir el camino de este señor, claro, lo que va a suceder es este, es esta consecuencia. Si las hace, las paga, digamos. Esa es la teoría también de subir las penas para ciertos delitos. Sí, que por supuesto no produce ningún efecto. Pero es que esa misma teoría sería subir, sí, la pena para, claro, dar más miedo. Ahora, todo esto lo que prueba además es, tiene una gran objeción de tipo ética, es que la persona que recibe la pena es el famoso, la famosa tesis del castigo ejemplificador. Claro. Si yo castigo para ejemplificar, transformo a la persona castigada en instrumento de propaganda del Estado y no lo castigo exactamente por el hecho que cometió, sino persiguiendo una finalidad pedagógica etizante, digamos así. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte, que es la cosificación, la instrumentalización del castigado como difusor de la vigencia de la ley, más allá del delito que cometió. Claro. Por eso, cuando se habla del castigo ejemplificador, es profundamente antiético e inmoral hablar de este tema. Pero eso presupone, lo que decís, Félix, presupone que el castigo es excesivo. Presupone que el castigo persigue una finalidad distinta que responder al hecho al concreto. Delito, claro. Sí, por eso, esto en teoría de la pena o en derecho penal se llama el principio del hecho. Alguien se lo debe castigar por un hecho concreto y proporcionalmente por el hecho que cometió. Ahí entraría, de cierto modo, la pena de muerte o la cuando decapitaban gente en la Edad Media en una plaza. Claro. Quien haya leído Vigilar y Castigar de Foucault, hablando de decapitar, pelado Foucault. Sí. Recordarán que comienza el primer capítulo con el perro que va al lugar donde había sucedido la ordalía de la quema de la persona en la plaza pública, porque estaba calentita la tierra, ya que nos ponemos morbosos. El rope vino ahí porque habían quemado a uno y estaba la tierra calentita, ya que era invierno. Entonces fue y se echó, y las ordalías eran esas, eran escenas públicas que pretendían sintetizar tanto qué te va a pasar a vos si cometés esto, que nosotros decimos que es una infracción, o eso es una bruja, y también alimentar el morbo, ¿no? Los ahorcamientos públicos, ese era el sentido, siempre ha sido el sentido, digamos, del castigo público, siempre. La cárcel, al revés, se ha transformado en una institución de encierro, una institución opaca, en donde las cosas que suceden se vuelven de muy difícil control en función precisamente de esa condición de institución cerrada, institución... Pero la pregunta más grande para hacerse es, estas teorías de la pena son elucubraciones teóricas, son galimatías. El que está encerrado en una cárcel no le importa mucho cuáles son las finalidades que el Estado persigue. La otra pregunta para hacerse es, fíjense ustedes que esta disciplina con la que yo me gano la vida, que se llama el derecho penal, se singulariza, digamos, recibe en su nombre una de las dos palabras de la aplicación de la pena. Esto es derecho penal. Derecho por un lado, pena por el otro. Sufrimiento, si no, no se llamaría pena, se llamaría otra cosa. Ahora, los penalistas se enriedan en construcciones teóricas y algoritmos abstractos y de vez en cuando se enganchan en teorías alemanas, básicamente, italianas y esnovismos teóricos, pero no alcanzan a entender qué tan legal es la disciplina que desarrollan en función de qué tan legal es la cárcel. Fíjense ustedes que la Constitución Nacional, en el artículo 18, es el único artículo donde atribuye responsabilidad a una persona por una infracción. La Constitución, cuando está la abolición de la tortura, la abolición de las penas infamantes y de los azotes, dice que hará responsables a los jueces que la autorizaran o la consientan. En una Constitución, que es una carta política, no un código penal. Fíjense ustedes qué tan inscripto estaría esto en las prácticas de la Inquisición y de la colonia, abolidas en la Asamblea Constituyente de 1813, que fracasó, pero que logró abolir esto, que la Constitución de 1853 estableció la misma prohibición y a su vez dijo, mire señores jueces, no se hagan los giles, que ustedes son los responsables. Hasta hoy hemos llegado con esto, estamos juzgando por crímenes de lesa humanidad a jueces por la omisión de hacer este trabajo, y los penalistas no se hacen preguntas acerca de qué tan legítima es su práctica, digamos, de pasar los filtros que llevan a una persona a la cárcel, si no se preguntan en qué condiciones está la cárcel. Si uno lee el Martín Fierro y se habla y recuerda la cárcel de Dolores, a la que cita Martín Fierro, creo que en la ida, digamos, en la primera vuelta de Martín Fierro, donde habla de los gauchos malos, vagos y malentretenidos, que es una forma de la represión y del reclutamiento, digamos, por la leva para llevarlos a combatir indios de aquí hasta Venezuela, porque tienen la legislación de las contravenciones en toda América es muy parecida, hasta con las mismas denominaciones. Digo, cuando uno encuentra que en nuestro poema nacional hay una referencia a una cárcel y va hoy, se encuentra con esa cárcel funcionando. Entonces, las construcciones pretendidamente modernas del derecho se caen a pedazos cuando las sometemos a la prueba ontológica de la realidad. Félix, ¿la seguimos la semana que viene? ¿Cómo no? Seguimos hablando de filosofía, filosofía del derecho. No, ustedes, yo no los veo preparados para sacarse un... para promediar, no. No, montología, no, no es que son montoneros. ¿Por qué no nos vemos en marzo directamente? No, montología no. Póngame un 4. No, negro. Pará, Salaza, no sé.